Dame 5 minutos. No pienses demasiado. Solo dame 5 minutos. Y atrévete a mirar a través de mis ojos. Comprueba que la vida no es un concepto definible a través de las palabras. Necesita de los sentidos para ser percibida. Descubre a través de mi cuerpo que la pobreza se huele, que la soledad se escucha, que la profunda alegría precisa de unos ojos bien abiertos para ser percibida, y que la cercanía siempre, te lo repito, siempre se toca. No des nada por sentado, no permitas que te engañen con lo que te mostraron y te dijeron. La vida es un bien relativo, íntimamente dependiente del tiempo y del espacio donde se despliega. Dame 5 minutos y tendrás el instante en un sorbo. Solo atrévete a asomarte a la ventana de mis ojos. Son gente con la que he podido compartir un tiempo importante de mi vida. Cada una de estas personitas que hay aquí tienen nombre. Y quizás los nombres nos salven. Y los nombres nos salvan porque nos hace tomar conciencia de la mierda de sociedad en la que vivimos, ¿no? Quien no ha tenido un niño de estos en los brazos y se le ha muerto de sida, no tiene ni puta idea de por qué una persona se monta en una patera y se arriesga a morir en el mar, ¿no? Malditos los países que consideran a las personas ilegales. Si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza, que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas. En la pena hiere y deja llagas que sangran. Mejor ahogarse las olas no dejan marcas. Ventanas para mirar a la playa y hacer una red de lazos y casi se nos hiela la sangre por la garganta de tanto dolor que espanta. A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza. Que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas para vivir. En la pena hiere y deja llagas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas no dejan marcas para vivir de rodillas. Mejor morir en el agua, ahogarse en la pena hiere y deja llagas que sangran, mejor ahogarse en las olas.